santa, hacia ti como canal de las gracias y tesoro de misericordias. Elevo mis manos suplicantes, pidiéndote con insistencia que me tomes bajo tu protección y ruegues por mí a tu adorable Hijo, y me ayude a ser según tu corazón. Bajo tus auspicios por las almas quiero trabajar, pero nada puedo, Madre misericordiosa, solo no puedo. Pero tú todo puedes con tus súplicas, tú todo puedes. Virgen Santa, en ti pongo toda mi confianza, te consagro toda mi persona, mis trabajos y toda mi vida.